¿Qué tal? Buenas tardes, soy Emanuel Acosta y esto es Revolución Sonora. Es un placer para mí saludarlos nuevamente en esta emisión de su programa dedicado a la música libre y bajo la licencia Creative Commons. Acabamos de escuchar 3x3, un track que pertenece al músico mexicano Alejandro García González o también Alex García. Este programa de Revolución Sonora lo vamos a dedicar al tercer volumen del compilado Antojitos Mexicanos, que se encuentra en el sitio sociedadessubterráneas.org o socsub.org. Y precisamente, como algunos seguramente recordarán, hemos tratado este compilado ya en otros programas. Este compilado que hasta el momento lleva 4 volúmenes, pero que está integrado por una infinidad de propuestas en diferentes latitudes y lugares alrededor del país. Y Alejandro García González, este músico originario de Monterrey, Nuevo León, además se dedica a componer, es cantautor, es artista plástico, ingeniero en audio y productor. Es un músico bastante completo y sobre todo también ha colaborado con varios proyectos como Deus, Sociedad del Crimen, Grupo H y Deus, Ex Machina, entre otros. Lo van a poder encontrar en www.myspace.com/AlejandroGarcíaGonzález y este track que acabamos de escuchar, 3x3, precisamente está licenciado bajo Creative Commons en el compilado de Antojitos Mexicanos. Como ustedes recordarán, Creative Commons es una licencia que permite la libre distribución y reproducción de la música en internet y en otros medios, y con solo el hecho de reconocer la autoría de la música, así que van a poder bajarla sin ningún problema en, junto con todos los demás tracks de este compilado de Antojitos Mexicanos. 3x3 es el track número 6 de esta selección. Y de aquí nos vamos a ir con otro proyecto, este originario de Guadalajara, Jalisco, y que es un proyecto de Paul Furlan López, que empieza a la edad de 7 años en el mundo de la música, y después de abandonarlo durante bastante tiempo, es hasta los 16 que la retoma, influenciado por bandas de rock, grunge y nu metal, y así se introduce a través de la guitarra hasta formar bandas de rap metal o algunas otras bandas, y posteriormente incorporar elementos de batería y sonidos electrónicos para crear un sonido más innovador. Él forma este proyecto en solitario que lleva por nombre Flakes aka Deus y que nos va a presentar su track titulado Revo. De Flake aka Deus solamente van a poder encontrar información en socsub.org, ya que su MySpace parece que está deshabilitado en este momento. Vámonos con Flake aka Deus y su track Revo, y regresaremos en un momento con más Antojitos Mexicanos a este jueves de Revolución Sonora. Noventa y siete, tres. Thank you.

ya estamos de regreso a Revolución Sonora. Lo que escuchamos fue a Latin Sizer, que nos presenta su track Lucrecia en la versión japonesa. Latin Sizer, seguramente conocidos ya por muchos, es integrante del colectivo Nortec. Este colectivo tijuanense que ha dado vuelta al mundo con su propuesta musical, mezcla de la banda y de los sonidos electrónicos, y que es ya fácilmente identificable como un movimiento totalmente nacional y que se integró a la música y al sonido de la música electrónica contemporánea. Latin Sizer es un proyecto de Pepe Mocht, también conocido antes como Fusible, que comienza a trabajar así como Fusible en el año 99, con varios tracks y varios proyectos de la electrónica mexicana, en bandas como Artefacto y Las Cajas de Ritmo, entre otras. Y en esta ocasión nos presenta su track Lucrecia, con esta artista colombiana del mismo nombre, en una versión japonesa. Lo van a poder encontrar en www.myspace.com/latinsizer. Y por supuesto, este track de Lucrecia de Latin Sizer está disponible en la licencia Creative Commons en el sitio de sociedadessubterráneas.org, y específicamente en el compilado que estamos tratando en esta emisión, que es el Antojitos Mexicanos volumen 3. Así que para los fans del sonido de Nortec y de Latin Sizer, pues aquí tienen un track para que se puedan descargar ahí directamente en socksub.org, o también que se vayan a visitar su MySpace de Latin Sizer, aquellos que no lo conocen, y que se den una vuelta por su sonido sintético, y que en este proyecto trabaja con se podría decir que con la combinación de la melodía y el sonido de tempranos sintetizadores pops clásicos. Y vamos a escuchar ahora a Player 2, otro proyecto mexicano, ellos originarios de Tampico, Tamaulipas, que nos presentan aquí en el compilado Antojitos Mexicanos el track número 70, titulado Hilos. Player 2 surge como una conjunción de varios integrantes de algunas otras bandas, como son Muestra Gratis, Soma y Clavo, que al encontrarse en afinidad musical empiezan a trabajar juntos, y así es como surge este proyecto. Trabajan con el sonido rock, el alternativo, el funk y el progresivo, aunque no se definen como un género en específico, y más bien gustan de llamarse como rock experimental. Está integrado por Sergio González Martínez en el bajo, Francisco Pérez Rull en la guitarra sinte y teclado, Manuel Sánchez en la batería y percusión electrónica, y Eder Vega en la voz y las letras. Y los van a poder encontrar en www.myspace.com/player2. Vamos a escuchar Hilos y regresaremos con más Antojitos Mexicanos a este jueves de Revolución Sonora. Revolución Sonora. Estado hablando a la pared.

Y acabamos de escuchar a Betty Verbonk, que nos presentó su track I Know. Este track, que pertenece al compilado de Antojitos Mexicanos y que se constituye en el número 97 en esta selección. Betty Verbonk son Joaquín Rosendo y Bruno Ruiz Belmont, acompañados de músicos invitados, y son originarios de la Ciudad de México. Trabajan con el lounge, la electrónica y el downtempo principalmente, y los van a poder encontrar en www.myspace.com/BettyVerbonk. También combinan la música de rock, el big beat, el electrónico, el danzón, la salsa, el funk, la cumbia, el drum and bass, el disco y algo más. Como ellos mismos lo llaman, un catálogo de llaves y contrallaves maestras. Sin más que ponerte a bailar y gozar. Así que váyanse a su MySpace, www.myspace.com/BettyVerbonk, y dense una buena disfrutada con este sonido gozoso que van a poder encontrar ahí. Y de aquí nos vamos a ir con un proyecto de igualmente originario de la Ciudad de México, y que es del mismísimo fundador del sello Soc Sub, Sociedades Subterráneas, que es Alejandro González Franco. Él nos presenta su proyecto Punky Rockstars, y que se constituye en el track número 72 del compilado, del volumen 3. Y él ha vivido en Francia, en México DF, en Monterrey y Cuernavaca, y nos está presentando este proyecto que trabaja con la electrónica, el experimental, el pop. El track que les vamos a presentar lleva por nombre No Me Importa, y van a poder encontrarlo en www.myspace.com/punkyrockstar, así como también en el sello www.delhotel.com, que es donde acaba de, en el año pasado, el 2008, presentó su EP, su álbum titulado Early Works, Too Fast, Too Young, en el sello Regiomontano del Hotel Records. Así que también, si les late este track que les vamos a presentar de Punky Rockstar, se van a poder dar una vuelta a delhotel.com y ahí busquen a Punky Rockstar para descargar su álbum Early Works, Too Fast, Too Young, que es una edición de su trabajo temprano. Vámonos entonces con Alex Franco, Punky Rockstar, y su track No Me Importa. Espero que estén disfrutando este banquete de Antojitos Mexicanos. Regresamos en un momento. Yo soy esta radio.

Ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Escuchamos Reactor, que nos presentó su track Pierdes tu Ser, y que es el número 76 de este compilado de Antojitos Mexicanos volumen 3. Reactor es una banda de Cuernavaca, Morelos, que está integrada por Ariel en la voz, El Perro en la guitarra, Iván en la guitarra, Roy en el bajo y Osvaldo en la batería. Trabajan con el metal, el power rock, y editaron su primer álbum con el sello Iguana Records. A este pertenece su tema Pierdes tu Ser, que está aquí licenciado en Creative Commons. Los van a poder encontrar en www.myspace.com/reactormx. Y de aquí nos vamos a ir con nuestro último proyecto de este programa Revolución Sonora, que se constituye en el último track del compilado, el track número 101, y que pertenece a Usuk Attack. Este proyecto, también originario del DF, que combina el funk, la electrónica, el breakbeat y el rock, entre otros, y que los van a poder encontrar en www.myspace.com/Usuk Attack, integrado por Morse, Jonás, Joaquín y Ernesto. Usuk Attack nos presenta su track Blow Your Mind, y por supuesto también en el compilado volumen 4 van a poder escuchar a esta banda. Preparan su disco para finales de este año, el cual incluirá 11 temas. Ya pueden escuchar los nuevos temas de Usuk Attack en su MySpace. Y así nos despedimos de este programa de Revolución Sonora, dedicado a Antojitos Mexicanos volumen 3, y que les recomiendo bastante que se den una vuelta por ahí. Nos despedimos con Usuk Attack y su track Blow Your Mind. Soy Emanuel Acosta y espero que hayan disfrutado este programa. Recuerden que la música no se detiene. Revoluciona tus oídos. Okay, party people in the house. Make my way.